la fiesta de los de abajo. Venite al junte más popular del Under. Anticipadas en todos los puntos de venta del palo. Amigos invitados. La vuelta y umbral de Némesis. Sábado 19 de agosto. La escuela del desaprender en el Sindicato de Lomas. Dale, que te sigo siempre. Para más información ingresa a eldesaprenderrock.com.ar o al Facebook La Escuela del Desaprender. 20 años. 20 años junto al rock. 20 años ante toda adversidad. Era un tambor militar amenazando a la ciudad. 20 años junto a vos. La vida es hermosa, no pido más. Por casa. 20 años. Noviembre en Museo Rock. El sábado 19 de agosto en Lomas del Mirador, todo va a quedar prendido fuego. Pilas Rock, la banda más potente del under local, desembarca en el camino. Avenida Juan Manuel de Rosas 399, Lomas del Mirador, 23 horas. La cuerda floja eterna. Conseguí las entradas anticipadas a 100 pesos a través del Facebook Pilas Rock o en el camino. 19 de agosto, el As Rock en Lomas del Mirador. Vení y sé parte de la historia, vos también. En la segunda mitad de la década del 60 nació una corriente musical que con el tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como... Rock Nacional. Rock Nacional. De Argentina al mundo. De la boca para afuera. Siempre junto al Rock Nacional. FM La Boca. Uno más de tus sentidos. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa pa la pa pa pa la. Offrez-moi du personnel. La violencia con la que nos arrancaron la democracia está presente en los cuatro hechos que marcaron esta semana. Fraude electoral en la provincia de Buenos Aires, la confirmación de que Santiago Maldonado es víctima de terrorismo de Estado cuando la ministra Bullrich fue al Senado y desconoció que Gendarmería se lo había llevado a pesar de los testigos, y la cooptación del Consejo de la Magistratura para echar al único juez que dijo que Mañeto y Ernestina debían presentarse a declarar en la causa Papel Prensa. Y además la presión sobre los límites de un plazo ya vencido para la liberación de la presa política Milagro Sala, que demuestra que una vez más la calaña de sus secuestradores es realmente lamentable. Sobre cómo se hizo el fraude lo van a escuchar al diputado nacional Rodolfo Tailade en un ratito, que nos va a acompañar, que tiene la deferencia de atendernos, y ahí vamos a entender mejor cómo se realizó. Pero además ya escucharon en esta semana hablar sobre el tema, las actas truchas, los telegramas que no coincidían, bueno, todo eso lo vamos a hablar. Pero muchos se mostraron sorprendidos por esta nueva versión del fraude patriótico, que dicho sea de paso, nunca entendí por qué le pusieron así, ya que no tiene nada de patriota robarte un derecho. Pero si tuvieras la idea de desde cuándo Mauricio Macri intenta digitar las elecciones, te darías cuenta de que esto era absolutamente previsible. A poco de asumir, Mauricio Macri contrató de manera directa y sin licitación a la empresa Indra, una empresa española que está en varios lugares del mundo, está cuestionada y tiene causas judiciales por falsificar votos, casualmente, excepto en Brasil, que tiene una causa por coimas. Pero tiene la particularidad de que esa empresa está dirigida por un empleado suyo, un ex empleado suyo en la firma Itron. La firma Itron Macri la vendió después, cuando ya no le servía la sociedad con Chicone. Y era la empresa con la que en 1995 se asoció a Siemens, la empresa coimera, y AOCA, la empresa privada de correos que era de Alfredo Chabrán. Con eso pensaban hacer documentos y pasaportes. En ese momento, ¿se acuerdan que eran las épocas del DNI verde con hojitas? Bueno, ya había chapuza con los duplicados, los triplicados de los documentos, votaban los muertos, había todo un descontrol y la idea era, bueno, vamos a cambiar el sistema de documentación justamente para evitar eso. Eran las épocas en que se le daba la nacionalidad, por ejemplo, al traficante de armas sirio Al-Qassar, para que te des una idea de por dónde venía la mano. Los padrones y todo el acto electoral estaban hasta ese momento en manos del correo. Encotel era la empresa, que era empresa nacional de correos y telecomunicaciones. Franco Macri, 2 años más tarde de esta asociación que su hijo había hecho con Chicone, con Chabrán, consigue que Menem, por decreto, le otorgue de manera muy irregular el correo, privatizándolo. Y a partir de ahí se empieza a llamar Correo Argentino. Luego la vaciarían para destruirla y endeudarla, por supuesto. Esa maniobra tan espantosa, esa privatización horrible que debió haber sido cuestionada y debió haberse dejado sin efecto ni bien sucedió, pero que tenían la Corte Suprema a favor y se las avaló, estuvo avalada también por Germán Camerat, el cordobés que trabajaba obviamente con De la Sota y toda esa gente maravillosa que era del grupo SOCMA, que dirige la provincia de Córdoba desde hace 40 años. Y es el suegro hoy de Nicolás Massot, el jefe del Bloque PRO, que estaba en ese momento, Camerat estaba en la Secretaría de Comunicaciones. Y como Encotel era una empresa de comunicaciones, dependía de él. Era la UAD, si lo quieren llamar así, de Macri. Bueno, al frente del Correo Argentino, los Macri pusieron a Jorge Irigoyen. Estoy hablando de 1997. Jorge Irigoyen era hasta entonces director de OCA, la empresa de Chabrán, que era socio del hijo, o sea, de Mauricio, para la confección de documentos. Entonces, el ex empleado de Macri en Itrom era Ricardo Biagio. Hoy, Ricardo Biagio dirige Indra, la empresa que Macri contrató sin licitación para que se encargue de la carga de datos de los votos, de los telegramas, en el centro de cómputos. El anterior gerente de Indra era Manuel Terradés, a quien le ofrecieron un puesto como subsecretario de Reforma Política en la provincia de Buenos Aires, cuando asumió María Eugenia Vidal. De esa manera quedó vacante el puesto que asumió Ricardo Biagio, que era su segundo. Da la casualidad de que Manuel Terradés está en la subsecretaría de Reforma Política. Y esta semana salió un Hernán Lorenzino, el justiciolista, como se hacían llamar, que ahora quiere el voto electrónico, a pesar de todas las demostraciones que hay en todo el mundo de que es para hacer fraude. Macri ahora tiene todo el poder posible. Imprime documentos, padrones, las urnas, las actas, elige a quiénes van a llevar las urnas a las escuelas, quiénes van a llevarlas de las escuelas al centro de cómputos, quiénes serán los presidentes de mesa de cada distrito, quiénes cargarán los datos en el centro de cómputos. Y todo el dinero del Estado lo tiene a su disposición para hacer campaña. Tiene mucho más ahora que lo que soñó en 1995. ¿Será por eso que aparecen actas que perjudican a Unidad Ciudadana y que casualmente las confeccionaron parientes del PRO, como por ejemplo la funcionaria María José Labat, que además es ex esposa del candidato de Cambiemos, Guillermo Montenegro? ¿Será por eso que Tomás Stanley, primo de la ministra que le quitó las pensiones a los discapacitados y aumentó su patrimonio en 350% en un año, firmó un acta trucha en pergamino con 0 votos para Unidad Ciudadana? O, por ejemplo, como la que firmó en Tigre María Eugenia Álvarez y Casati, hija de un genocida de Bahía Blanca que estuvo prófugo durante varios años, gracias, entre otras cosas, a los oficios de su hija. La puesta en escena del domingo a la noche, con globos de colores, diciendo que habían ganado la provincia, mientras ocultaban los datos que iban llegando del tercer cordón del conurbano, es de un patetismo que podría ser inimaginable sin el blindaje mediático del que gozan. Y aunque al otro día Esteban Bullrich dijo que probablemente esté unos puntos debajo de los obtenidos por Cristina Kirchner, los medios siguen untando el aire triunfalista de la Alianza Cambiemos. El nivel de patetismo solo fue superado por el operador José Nathanson, que el día viernes, y ya con todo el escándalo del fraude, que estaba tratando de ser silenciado por el resto de sus colegas, salió a decir que Cambiemos había ganado, tal como lo hicieron Aval Excusa Medina, el senador sanguchero, o el niño Randazzo, que se fue a dormir ni bien cumplió lo que le habían encomendado, entregarle la llave del partido justicialista a Mañeto. Elogiaron a Macri y se fueron a dormir. Y lo felicitaron por su supuesta buena performance electoral. A la pelota. Se ve que ni fiscales tuvieron para verificar que no era tal. Bueno, el nivel de cinismo alcanzado por el gobierno y los medios solo es posible con una dirigencia política cómplice. Las elecciones de medio término se dan en un contexto tenebroso. Tenemos 14 presos políticos, judicialización de dirigentes sindicales, 2 desaparecidos a manos del Estado, y ni una palabra al respecto salió de las bocas de los supuestos opositores. Las urnas hablaron. Y aquellos que favorecieron al gobierno salieron esquilmados. La ancha avenida del medio es hoy apenas un pasaje de una sola mano que baja y se pierde. Aquellos que hicieron campaña contra Cristina, en lugar de a favor del pueblo o en contra de Macri, habrán conseguido buenas cuentas bancarias, pero quedaron desdibujados en una melange chirle que no convence ni a sus madres. Ella ganó. Les ganó a todos, a los operadores, al aparato, al pejotismo, al machismo, al masacrismo, a los medios hegemónicos, a los gordos de la CGT, a la vieja de ruleros y pantuflas que repite los zócalos de TN, a los resentidos, a los gorilas. Lo hizo con un teléfono celular, caminando, sin plata. Tiene las cuentas embargadas. Les ganó. Y ni haciéndole fraude pudieron pararla. Ojalá todos salgamos un poquito más astutos y aprendamos a leer al electorado y aprendamos a distinguir en medio de tanta niebla. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No más bla, a caballo lo tiene que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro giso. Todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangra y se retuerce ese gran culo de este puto. Adiós seguro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco. Traficantes te transmiten por cadenas, son del caos. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en todas las conchas de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los militares, lo que es el hijo de puta que te caga la pata. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Latino. Latino. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Muy buenos días, gente. Llueve en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, como suele decirse, que no entiendo muy bien qué es, porque el alrededor puede ser el Río de la Plata, Montevideo. Bueno, quién sabe. Uno, más o menos, cree que los alrededores son el Gran Buenos Aires, donde se dio el escandaloso escrutinio de la semana pasada. Bienvenidos a La Hora Sin Sombra. Están llegando los telegramas. En un par de horas todavía hay una mesa de La Matanza, donde ganó Pinky. Está llegando. Por estamos arrancando, ya arrancamos con el editorial de Débora como todos los sábados. Hasta la una nos quedamos aquí en FM La Boca. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer como siempre a través de WhatsApp o SMS al 11-5765-2768. Pueden hacerlo a nuestro Facebook, La Hora Sin Sombra. Pueden hacerlo al Twitter, hora-sin-sombra. Pueden llamarnos al teléfono de línea 4951-3139 y pueden mandarnos palomas mensajeras. Como siempre, nosotros somos colombófilos, lo reivindicamos y no nos arrepentimos. Débora, Gustavo, Marcelo, con Malo en la operación técnica, le dan la bienvenida. ¿Cómo andan, muchachada? Todo bien. Perfecto. ¿Todo tranquilo? Cada vez mejor. Contento, contento. Yo estoy contento. ¿Usted está contento? No, yo no. Estoy contento. Yo la verdad que no. Bueno, ya sabemos. No, yo estoy contento. Fue una jornada democrática, pese a que han intentado que sea antidemocrática. Pero es antidemocrática. Si hicieron fraude, es antidemocrático. Sí, pero fue una jornada democrática. No, no fue democrática. Nos hicieron creer que era democrática. Claro, bueno. Estamos en el mundo Clarín. Nos hicieron creer que estábamos votando y en realidad nos estaban currando los votos. Por eso te estoy diciendo que fue una jornada democrática. Tremendo, tremendo. Porque este gobierno, que simula todo, también simula las elecciones. Sí, simula las obvio. Elecciones también. Por ¿cuánta digo guita habrán ganado los operadores de bolsa? En ese... Los dólares del... Pero los dólares... No, el dólar fue al revés. No, el dólar no. El negocio lo hicieron el viernes. Claro. La semana pasada. El viernes. Exactamente, hacen la semana... clásico. Y el clásico de los argentinos. No hace falta aclarar que cuando los mercados favorecen las políticas del gobierno es porque las políticas del gobierno te están destrozando. Exacto. O sea, si alguien va por la vida diciendo, bueno, pero esto va a generar inversiones, las inversiones, muchachos, en la Argentina nunca vinieron. Quédense tranquilos. Ni van a venir. Solamente vienen capitales especulativos para poder hacer su cuarto de hora. llenarse de guita e irse. Y eso, vos, querido kiosquero, querido tachero, querido almacenero, no tenés la más puta posibilidad de que te roce. Estamos, así que si siguen repitiendo esas giladas a partir de ahora y desde hace un tiempo, yo voy a pegarte en la oreja un sopapito. Así, chiquito, ¡tac! Y aparte, un correctivo. El otro día me reía porque había uno y dice, no, ahora viene la reforma impositiva. Y dije, ajá, y a vos qué impuestos te van a bajar. Claro, dame. Claro. ¿Entendés? O sea, y es tú una... bola, es la década inflable, ¿no? Si gana la década infame, ¿no? Y tenemos la década inflable, que es esta que estamos viviendo. En parte es eso, en parte son muchos años de sacarle a la gente la neurona con programas ridículos y estúpidos, que no los dejan pensar, les tiran todo el tiempo información y no te dejan pensar. Creo que el cable en ese sentido ha sido un gran aliado de toda esta... Es terrible. Derecha, porque es permanentemente, no tienen noticias, entonces morcillean sobre la misma noticia. Y ahora además inventan noticias, entonces morcillean sobre el invento y entonces van creando una bola de nieve que uno no sabe ni de qué hablan. Sí, igual, Débora, creo yo que no solo los programas, sino que el nivel de concentración de ese los nivel medios de comunicación hace que se dañe, digamos, lo que nosotros conocemos está como bien, democracia. Está bien, pero a ver, hay un espíritu crítico que a la gente le está fallando, obviamente. Y te lo voy a poner con un ejemplo que no tiene que ver con la política. Si bien es político, pero no tiene que ver con la política. El otro día me despierto, yo siempre prendo la tele porque si no me vuelvo a dormir. Entonces prendo la tele porque la luz hace que me despierte. Entonces veo que habían metido preso... Un rastro de Vietnam es eso. Sí, con el reflector. Entonces, bueno... Pongo la tele y veo que habían metido preso a alguien porque tenía el celular de Anaí. ¿Se acuerdan Anaí? La chica que apareció muerta en la laguna de Santa Catalina, que la fiscal de esa investigación dijo que encontró 8 cuerpos más y nunca nadie preguntó quiénes eran, por ejemplo. ¿Para qué? ¿La estaban buscando? No. No sabe. En algún lado la gente perdida está. Bueno, encontraron 8 cuerpos, no importa. Dijo Bullrich, ¿no? Dijo, en el país desaparece gente. Dijo que desaparece gente todos los días y nadie dijo nada. Dijo, ah, bueno, está bien. Bueno, entonces veo que lo habían metido, pero entonces trato de, digo, bueno, a ver cómo es que tuvieron el celular. Bueno, resulta que alguien encontró, o lo que dice por lo menos el tipo, encontré el celular y se lo regalé a mi hijo. Le sacó la funda, ¿no? Bueno, y se lo regaló al hijo. Eso es lo que había dicho en la declaración, cuando al tipo se lo llevan de las pestañas, dijo, estaba preso, obviamente, porque corresponde, tenés el celular de alguien que está muerto, sos sospechoso. ¿Qué decían los noteros? ¿Qué decía la tele permanentemente? Es muy sospechoso que tenga el celular, ¿eh? Ojo, porque tenía el celular. Y aparte, ¿por qué le sacó la funda? Y usted piense, ¿por qué le habría sacado la funda al celular? Y estuvieron durante media hora. Obviamente que si le voy a regalar a mi hijo varón de 18 años un teléfono celular y tiene una funda rosa con dibujito de Kitty, yo se la saco, señor. Es obvio. Pero nadie miraba lo obvio. No, es que hay una suspensión, como vos decís, de la capacidad crítica. Leer la nota de Di Natale del otro día sobre la guerrilla peligrosísima que está a punto de partir a la Argentina y Chile al medio para conformar un Estado mapuche. Digo, por solamente suerte lo podés. Por suerte no, yo te la recomiendo porque es un ejercicio maravilloso. No hay manera de que alguien diga en serio que lo crea. Es decir, ya funciona al revés. Creo que la gente... Que el absurdo, van por el absurdo. Sí, es porque no lo hace ni Capusotto escribe una nota así, ¿eh? Es brillante, te digo que es brillante. Por favor, búsquenla porque es increíble. Yo me estuve 3 días con un pony en una vidriera. Ay, también, lo del pony en la vidriera. Lo mismo. Dios. Es la misma estupidez. O sea, ¿qué pasa en la Argentina que estamos... tan idiotizado, ¿no? Hay mucha gente que, loco, desaparece una persona y estás hablando de un pony en una vidriera. Lo derecho de los animales y lo derecho del tipo, de las personas, del ciudadano. Claro, pero ahí ellos ganan por dos lados. Mirá, ganan por la estupidización, pero también ganan cuando vos vas con ese discurso. ¿Por qué? Porque entonces ellos te dicen, ah, entonces vos estás en contra de los animalitos. Sí, sí, sí. Y ahí perdiste. No, es más, voy a traer para la próxima un audio de una entrevista que tuvo Durán Barba con La Nata, donde se sustenta la teoría de los animalitos. Bueno. De los derechos animalitos. Él lo tira lo deja, lo tira así al pasar como diciendo, toda la nota, Durán Barba es el humilde, ¿no? Y el buenito. Yo no trabajo, no hago nada, yo no tengo nada que ver. Pero se le escapa esto que es, no es menor, porque... No es menor. Se le escapa esto del trabajo que han hecho de campo con los animales. Con los perritos. Entonces, un poco tiene que ver esto con la nota de Nathanson, que... Usted lo quiere llevar a la política. Yo le iba a contar. No lo quiero llevar a la política. Le iba sino a contar porque... un ejemplo que había hecho yo. Pero hice la demostración empírica. Pero está bien, pero Nathanson también habla de esto, ¿no? Y no, me parece Nathanson, que no hablo de los perritos, no me mienta. No, pero él habla de que es una derecha moderna porque tiene otra gente. No lo saca de ahí. Está moderna porque Videla se murió, nada más. Claro, nada bueno, más. Bueno, está bien, pero lo que digo es que en el discurso de ellos empiezan a aparecer temáticas como, y por eso aparecen las noticias, ¿sí?, vinculado a los derechos animales. No es casualidad. Ay, en estos días que aparezca los subte con los perros. El gobierno de la ciudad pagó 3 millones de mangos por una aplicación para descargarse el celular que tiene que ver con esta cuestión de los perritos. ¿Y por qué eso? A ver, explíquenme. ¿Por qué? Yo personalmente creo que en la ciudad de Buenos Aires, particularmente, hay un porcentaje muy alto de gente que vive sola y tiene mascotas. Sí. Vivir solo y tener una mascota puede llegar, digo yo, haciendo psicología y sociología de 4 pesos, puede llegar a generar en vos una cuestión de percepción del mundo desde la individualidad, desde no me importa nada, total, yo tengo mi perrito que llego y me hace fiesta, ¿para qué voy a tener una pareja por la que me peleé o porque me cagó la otra que tuve? Listo, entonces yo soy una persona sola que tengo mi perrito, Rodríguez Larreta me da esta aplicación porque yo me bajo el celular y cualquier pavada que baje el celular, hay un grupo de gente de la pseudo progresía porteña que es enferma de todas estas giladas de la tecnología y valora y te hace campaña por el voto electrónico. No, pero hay gente que lo toma. Una cosa es que sea una herramienta, está claro, porque nadie puede desdeñar el avance de la tecnología, está clarísimo. Mi hermano vive en Barcelona, hubo un atentado el otro día, la cuestión que pasó en la Rambla de Barcelona, que yo estaba trabajando en ese momento, no me había enterado, y él manda un mensaje: aclaro que estoy bien porque hubo un atentado acá. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, listo. Inmediatamente él me mandó un WhatsApp, listo, buenísimo, nadie puede negar eso. Pero hay cierto porcentaje de la población, y esto yo lo veo reflejado en gente que pertenece a mi generación, que siempre ha estado muy tecnificada, que es un adicto a la tecnología, que tiene una valoración muy alta, a pesar de considerarse progre, porque en la ciudad de Buenos Aires todos somos progres, pero votamos la mitad, uno de cada dos vota a una señora que hace el amor con Dios y le habla una bebota que se llama Republiquita. O sea, imagínate lo que es la progresividad porteña. Y tomas el desnuda. Claro. En una reposera. Es. Y ese tipo de gente hace valoraciones, incluso gente inteligente que te dice, bueno, pero el voto electrónico. Y bueno, le puedes decir, flanco, el voto electrónico no lo usan en ningún lado porque es manipulable, es fraude. Cuando se usó acá la otra vez, está probado en la justicia que el sistema es vulnerable y se vulneró. No solo, pará, lo denunció la misma empresa que hizo el sistema. Sí, MCA. O sea, no lo hizo, no, la denuncia la no partió. La misma que hizo la aplicación ahora para cargar los telegramas. Sí, obvio, es que a mí me encanta la tecnología, no es novedad, pero... Y creo que acá hacen muy buen uso de eso en la ciudad de Buenos Aires. Y tiene razón el Turco Asís cuando dice que el único tipo del PRO que verdaderamente sabe lo que es la construcción de poder es Rodríguez Larreta. Yo coincido con ese análisis del Turco, porque Macri es un tipo que no construyó poder, simplemente se encarga de administrar el que construyeron a su alrededor. Claro. Administrar es una forma de decir, porque es simplemente una marioneta, un títere de los poderes. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires es otra construcción absolutamente mediática que genera empatía en la gente solamente porque se sonríe. Pone cara así, ladeas un poquito la cabeza y sonríe. Y frente a esa percepción que hay en la gente, es muy difícil entrarle con una argumentación. Entonces, digamos una cosa, vamos a volver al tema que estábamos hablando antes de entrar al piso. Yo digo, entonces tal vez estamos haciendo un esfuerzo denodado para tratar de ganar una batalla cultural que no la vamos a ganar nunca, porque esta batalla estuvo desde siempre, ¿no? La grieta, llámenlo la grieta, llámenlo como más le guste, pero siempre tuvimos esa cosa de peronismo antiperonismo, unitarios y federales, siempre estuvo. Conservador y radical. Claro, si no la vamos a ganar. Entonces, ¿por qué no usamos todas las herramientas del marketing que también usa Cambiemos y ponemos gente linda que sonría y los rodeamos, sí, de asesores y de gente que sepa lo que tiene que hacer? Mira, vos tenés que hacer esto, ¿viste? Pero a vos te quiero acá. Vos ponete acá, sacate la foto acá, maquillate, ponete linda, porque en realidad entonces eso es lo que gana. Sí. Sí. Lamentablemente, eso es lo que gana. Gana la imagen, gana la foto, gana el no levantar la voz. La gente no quiere escuchar 3 horas de explicaciones. No le interesan las explicaciones. Yo contaba que ayer fui a cenar con unas amigas y una de ellas se manifiesta apolítica, ¿no? Bueno, sí. Sí, es, bueno. Ya sabemos. Se manifiesta apolítica. Entonces, me contó su voto y la verdad que es inentendible. Y lo que te dice, no, pero a mí me cae bien Vidal. No votó a Vidal, porque obviamente no era candidata. Pero dice, no, pero a mí me cae bien. Te contame, ¿por qué te cae bien? No sé, me cae bien ella. Es simpática. No, y ese era el motivo por el cual votaba una persona y le daba el poder sobre su vida, sobre sus bienes, sobre todo lo que pasaba en su vida. Se lo da a una persona porque le caía simpática. Mi vieja votó a Vidal, a ver si lo entendemos. ¿Entendés? Que me escucha todos los fucking días. ¿Me entendés? Estoy sentado y le digo, ¿por qué votaste? Y lo dice la tele. ¿Entendés? Porque la tele dice que ayuda. Bueno, no te está ayudando, te está quitando los medicamentos, te chorea. Sin embargo, la votás y ya me estoy poniendo loco. Ya empieza a golpear, empieza a hacer milanesas en el estudio. Creo que sí, con esto que decís vos, Débora, en tratar de empezar a usar las mismas herramientas y relacionándolo con lo que decía antes también, de que no puedes desdeñar la tecnología, yo creo que de acá a octubre, en Provincia de Buenos Aires, no puede no haber 32.000 fiscales. No, obviamente que no. Que defiendan los votos que efectivamente la gente... Pero además de que haya, inmediatamente, tienen que estar muy bien preparados. Bueno, muy bien preparados e inmediatamente hay que poner en las redes todo. Sí. Todo. Subir listo, todo. Acá está el telegrama, ping, y acá está el acta. ¿Coincide? Doy fe, chau. Tenés que ser escribanos. En la mesa donde yo voté, aquí en Capital, no había fiscales de ningún partido. De ninguno. A mí había dos. En Capital estaba todo cocinado, insisto, uno de cada dos porteños vota a una señora que se Pero está cocinado, pará, ¿está cocinado porque está cocinado o está cocinado porque no hay fiscales y porque ya nadie se caliente y porque ponemos, bueno, está bien, tenemos que armar uno y bueno, armemos esto y pongamos uno que no sea muy malo, que sea más o menos progre? Bueno, entonces, a ver. Pero ahí falló hace muchos años, falla la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, porque acá en Ciudad de Buenos Aires siempre el proyecto nacional y popular nunca tuvo demasiado... Nunca entró. Entonces lo que había que hacer era buscar a un pseudo progre que use polera y saco... No nos olvidemos que Cristina ganó en Capital, ¿sí? Sí, obvio. ¿Pero por qué ganó Cristina? ¿Y por qué ganó Macri? ¿Por qué ganó Macri? Acá, lamentablemente, Cromañón marcó un antes y un después. Lamentablemente, más allá de todas las víctimas, cuesta el proyecto político de Aníbal Ibarra, que, aunque más no sea por espanto, era el tipo que tenía que frenar a Macri. Una vez lo pudo frenar, ya después no, porque le hicieron la cama. Y yo sigo pensando que fue un atentado de Cromañón. Sigo pensando que fue un atentado por el personaje que se vio involucrado. Esto fue un atentado. Sí, a los 2 años lo cocinó. Es un tema desde ahí, sí, pero aparte tenía todo arreglado con Tellerman, que hoy trabaja para el PRO, que trabajó... Yo viendo, la verdad, no, porque uno ve la película, ¿no? Uh-huh. Entonces uno va viendo la película, obviamente, a medida que va viviendo. Y por ahí te olvidás de algo que pasó hace 10 años. Sí. Entonces, más o menos... Pero cuando vos empezás a revisar, bueno, pero para, ¿cómo fue lo de Cromañón? ¿Y quién estaba involucrado? Decían que el hijo de Iglesias. ¿Y quién es Iglesias? El papá del chico que murió en Cromañón. ¿Pero qué era antes? Y antes era el contador de Veraja. Y si era el contador de Veraja y estaba en el Banco Mayo, también era el que conocía a la madre de Vidal. Y entonces decís, pero para, y Veraja es el que encubrió el atentado a la AMIA, que también hace 23 años que tratamos de saber de qué se trata. Entonces, cuando empezás a tirar de los piolines y ves que el Cromañón, en realidad, el espacio pertenecía a Rafael Levy, que en realidad era un tipo que tenía 2 prostíbulos, que en realidad tenía al lado un hotel habilitado como familiar, pero que era un telo. Pero entonces decís, para. ¿Con qué estamos tratando? ¿De qué estamos hablando? ¿Es alguien que tiene una bengala nada más? ¿O es alguien que aprovechó que en esos shows se tiraban las bengalas y dijo, a pesar de que me han dicho no tiren bengala, el tipo agarró y la lanzó derechito al media sombra. Pero Vidal ayuda. Ahí está. Contra eso no podés. Es lo que te estoy diciendo. Vos podés hacer todo el análisis, podés explicar todo, decir, pero pará, porque esta gente, mirá, hicieron esto, hicieron otro. Y, pero, me cae bien. Un día vamos a hablar con Gustavo Campana, que te cuenta la de su vieja, loco. Sí, sí. La de su vieja, cuando lo escucha todos los días. La mía no me escucha, pero a él sí lo escucho. Y el tipo, cuando sale el caso de Nisman, 40 días milimétrico, 3-4 horas por día, porque yo lo escuchaba el programa, y el tipo había desentramado todo, ¿sí? Casi al nivel de Débora. Viste, Campana es muy meticuloso, viste, tiene estas cosas, igual que Débora, que es nuestra Tinkerbell, sí. Nuestra campanita. Cuando lo veas y hables, decile que por favor no diga etcétera, etcétera, etcétera. Sí, una sola vez, perfecto. Y es lo único que tengo para reprocharla. Sí, lo único. Es para que tiene que llenar espacio, ¿viste? Y le pasa eso, ¿no? Y va un día va a comer con la madre, la cuento otra vez la anécdota porque me parece interesante, porque cuando me pasa a mí no lo podía creer, casi me doy la cabeza contra la pared. Entonces, termina los 40 días, va a comer un día a la casa a la madre y le dice, la madre, y dice, al final Gustavo dice, al fiscal, ¿lo mataron o se suicidó? Entonces el tipo le dice, pero ¿no me escuchás a mí todos los días? No, fue peor que eso. Pero, claro, ¿pero qué pasa? Lo dice en la televisión. Le dijo algo peor, le dijo, Cristina mandó matar al fiscal. Sí, tal cual. Fue peor, porque una cosa es dudar. Bueno, lo pudieron haber, porque no sabés los detalles. No, pero cuando te dicen así, que sabés que es obviamente una operación, y te querés matar, y sí, pero es lo que pasa. No, por eso te digo, entonces, la pregunta que venía hoy haciendo unos apuntes como para venir acá, y... El tema es por qué ese discurso penetra tan claramente, ¿no? En los sujetos. Y que claramente también no los beneficia. O sea, esto es lo que no puedo... Porque no hay análisis. No hay análisis, no hay pensamiento crítico. ¿Implica solamente que tengas que ser un erudito en política para entender? No, ni siquiera hay pensamiento crítico en las cosas simples. Por eso digo, eso es lo que está fallando. Entonces digo, tenemos que conseguir el poder. Y acá hay alguien que se sumó al debate... que nos dice para qué sirve construir ese tipo de... Dice, el problema es que si hacemos lo mismo que hacen ellos, nos dice Pablo Daniel Fig, dice, el problema es que si hacemos lo mismo que hacen ellos, construimos al mismo sujeto. Entonces, ¿de qué sirve ganar para eso? Entonces yo te digo, Pablo, con todo cariño, necesitas el poder para hacer las transformaciones. Vos ganá el poder y después hacé lo que se te cante. Claro. Como dice Durán Barba, vos no lo digas. Vos hacé lo que el otro quiere escuchar. Y después cuando llegaste, hacés lo que corresponde. Porque si Néstor Kirchner hubiera dicho que iba a hacer todo lo que hizo, nadie le hubiera dado pelota. Más, no lo hubieran dejado llegar ni asomarse a una campaña política. Él dijo, bueno, ¿qué tengo que ir? ¿Con Dualde? Vamos con Dualde. ¿Qué tengo que hacer? ¿Transar con él? Transemos con todo. Y después cuando llegó... hizo lo que tenía que hacer. Qué loco, y hoy no queremos transar con nadie, ¿no? Ni en nada, ni se le ocurra. al primero, ¿pero qué hizo? Momento. Qué loco, cosa, ¿no, Débora? Pero él no se dejó condicionar. No, pero no quiere decir. Él no que, se dejó condicionar. En cuanto Dualde vino y apretó la clavija, dijo así, chau, que te vaya bien. Y se separó. Claro, pero bueno, hay que llegar. Este es el tema. Hay que llegar y hay que saber separarse a tiempo. Hay veces que... Hoy, porque el problema que tenemos nosotros es si... Llegar a un batracio hay que deglutir. Tal cual. Por no decir hay que comer. Pero una cosa es deglutir un batracio y otra cosa es que me pongas un batracio para votar. Sí, bueno, eso es... Eso ya coincidimos en que hay que poner gente linda, que no grite, que no golpee y que la tenga mesa. Más o menos... No. Hay que poner gente que grite, como el otro día el Chivo Rossi, que lo agarró a Regazzoni y lo hizo no, poner blanco. No, no. Le dijo, vos te callá la boca, ¿lo escuchaste? Lo primero que me pareció horrible, y sigo insistiendo que para mí eso es perder puntos, no vale la pena, es poner a alguien que fue un exministro y un candidato a diputado nacional a pelear con un... embajador, porque es un embajador de los Estados Unidos, que además perdió en su distrito una concejalía. O sea, la ganó porque, bueno, sí, está bien, tienen votos, pero perdió el primer puesto de concejal. Entonces no rompamos la paciencia, dejemos de hacerle el número para que... No, pero no lo digo por eso, me parece que... No, espera, porque también tiene que ver. Estamos construyendo nosotros a los medios cuando nosotros nos prestamos a este tipo de cosas. Yo veo que, por ejemplo, si vos me decís, bueno... Aníbal Fernández ha ido a programas como el del Gato Silvestre, pero Aníbal Fernández no se cruza con estos personajes de cuarta, como te ponen a Pablo Arenaza. Por ejemplo, el otro día prendí la tele, lo vi, tenía ganas de romper el televisor. Porque vos no podés poner a alguien que acaba de ganar una elección con Pablo Arenaza, que además es el primo de una de la CNU, una de la AAA, que estaba prófuga, bueno, la encontraron en España, entonces no le quieren dar la extradición porque la tipa dice, no, eran todas mentiras, yo no tuve nada que ver. Y fue la asesina de Silvia Filler en los años 70, tuvo la amnistía que firmó Cámpora. Entonces salió, porque siempre te cuentan la parte de, uy, sí, liberó a los montoneros y también liberó a los de la AAA. Bueno, entonces liberaron a todos, pero persiguieron a los otros. Entonces yo digo, yo pregunto, ¿por qué yo tengo que discutir con un impresentable como Arenaza? Yo no tengo que discutir nada con ese señor, no hay nada que discutir con ese señor. Yo voy, expongo lo que tengo que exponer y punto. Pero me parece que resta puntos esa cosa de ir a debatir y a pelearme por pelearme, sin ideas, sin que haya un debate de política de fondo, sino solamente hablar de la coyuntura. A mí eso particularmente me molesta, y me molesta mucho. Yo creo, irá antes de octubre, Cristina va a ir a la televisión, irá a la televisión. No sé. Recién lo mencionaban al Chivo Rossi y, bueno, desde Santa Fe... Estela. Seguramente porque no lo tengo agendada, pero... Le mandamos un saludo. Exacto, mandamos saludos y nos dice que, bueno, en Santa Fe hicieron lo mismo en referencia a la carga tardía de votos. Sí, perjudicando... Lo que demoraron, claro. Perjudicando... Sí, yo creo que... Escondiendo o demorando, en definitiva, el resultado. Sí, tal cual. Y igualmente es como dice Débora, ¿no? O sea, es valorable lo de Cristina porque le gana a todo el aparato de Vidal, ¿no? A todo el aparato de Vidal, a todo el aparato nacional. Y hasta sin hasta nada, estaban... sin nada, con un Nokia 1100, sí. Y tenían un cuicui importante porque tiran el ancho de espada, lo tiraron de entrada. Exacto. Salió Vidal a hacer la campaña. Ahora va a tener que sostenerla también en octubre. Vamos a ver cómo hace, porque yo no la veo tan... O sea... Ella redobla la apuesta en las últimas 48 horas sobre el final, ¿no? Y Macri lo mismo. Pero yo no los veo tan... O sea, yo creo que, obviamente, siempre que soy positivo me va mal, así que todavía voy a ser negativo. Y creo que la vamos a perder. Ahora, esta elección, o sea, más allá de la pantomima que hacen el domingo, es una elección simbólica porque institucionalmente no cambia nada. O sea, las mismas fuerzas en el Congreso van a tener que hacer otra vez la billetera y el látigo de Macri. O sea, esto es clarísimo, ¿sí? Porque lo único que le queda, porque al no tener mayoría, si tienen mayoría de tu tipo, lo que tenemos que hacer es sacar un pasaje y irnos a la recontra bosta. De hecho, también modificaron el Consejo de la Magistratura de manera tal de poder hacer lo que se les cante con los jueces. No, lo que hicieron ayer, perdón, lo que hicieron ayer ya... No quiero decir que supera, porque estos tipos se superan día a día, la verdad que son maravillosos. Todavía falta elegir Carbó, para. Lo que hicieron ayer con Lorenzetti, no puedo entender. Lorenzetti siendo cómplice de semejante cosa. No puedo entender. Citás a un senador de la Nación, no a Gustavo o a Marcelo, no, a un senador de la Nación a las 9 de la mañana. Pero eso no se vio nunca acá en la Argentina, ¿eh? Esto es la derecha democrática y moderna de Nathanson, ¿no? Democrática. Ahí tenés. Pero a tal punto que La Nación puso la maniobra del gobierno para evitar la firma. La maniobra. Sí. O sea, ellos mismos. Y saben que es el gobierno. O sea, que el gobierno dirige a la Corte Suprema para que haga la maniobra, ¿no? La verdad que no, es un espanto. No se puede creer. Pero no voy a aclarar, quiero aclarar lo de Nathanson, porque si no, yo cuando leí la nota, lo primero que hice fue, cuando vi, primer está párrafo. Está bueno el debate igual, ¿eh? No, primer párrafo. La victoria de Cambiemos, listo, no leo más, dije, ya está, listo, basta, vámonos. Después, de bronca agarré y dije, no, vamos a leerla, porque no, porque por ahí fue solamente una mala impresión mía, la leí. Entonces fui a ver notas anteriores de Nathanson, donde es bastante crítico del macrismo. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, tiene unas notas bastante críticas. Digo, ¿qué le pasó? A ver, ¿por qué cambió? ¿Qué pasó en el medio? Entonces, claro, uno ve que la edición para el Cono Sur de Le Monde Diplomatique la tiene el Grupo Insud. Y al señor Hugo Sigman, que es un empresario de la industria farmacéutica y de la biotecnología, le hicieron una cama en Clarín en septiembre. del año pasado, donde lo muestran prácticamente como un narcotraficante K. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque Gómez Centurión había descubierto unos barriles, primero lo habían tirado como que eran de efedrina, después dijeron que eran pseudoefedrina. Es más, la nota de Clarín dice pseudoefedrina, que no es para hacer drogas. Y después dijeron que no era efedrina. Este país existe la pseudoefedrina y la semiplena prueba. Claro, es una cosa maravillosa. Es una cosa increíble. Bueno, en Clarín sí avisaron, pero todo lo que había salido en la tele eran los 8 tambores de efedrina, el empresario K. Hugo Sigman. Entonces después cuando en Clarín publican al día siguiente, publican que los tambores eran de pseudoefedrina. Pero a vos ya te quedó efedrina. Entonces... Tambores. Tipo, imagínate, cantidad de, claro. La cabeza te hace tum. Entonces voy a decir, claro, una cantidad de efedrina, una cantidad de droga. ¿Y por qué este hombre trafica droga? ¿Entendés? Lo primero que te queda en la cabeza. Bueno, y resulta que el tipo tiene una industria farmacéutica y era pseudoefedrina, que está absolutamente permitido comprar y vender para la industria farmacéutica y que la exportaba a Paraguay. Y la lleva a Paraguay. ¡Ojo que la lleva a Paraguay! Decía el... Entonces voy a decir, pero, ¿qué pasó acá? Y ahí te das cuenta por dónde viene la mano. ¿Por qué? Porque además este hombre tiene laboratorios donde hacen, por ejemplo, las vacunas monoclonales. Fue el que financió el proyecto para hacer las vacunas de cáncer de pulmón. O sea, tiene un interés muy importante en la industria médica y farmacéutica. Y digamos que no le conviene pelearse con este gobierno, que además te dice, no, vengan todos los que quieran y le aprobamos los remedios. Le aprobamos los remedios en 60 días, no hay problema. Entonces, ahí entendí por qué Nathanson te dice que esta es una derecha democrática. Porque vos decís, sí, tu puesto depende de lo que le pase a Hugo Sigman. Y sabe que Hugo Sigman te dice, afloja la mano. Hasta la una nos vamos a quedar aquí en FM La Boca 90.1. Pueden escucharnos también a través de la página web fmlaboca.com.ar. Pueden mandarnos sus mensajes al SMS o WhatsApp 5765-2768, al Facebook La Hora Sin Sombra, a los Twitters de los chicos, al de Débora y al de Gustavo. Pueden comunicarse de la forma que quieran. Necesitamos y queremos y nos encanta que participen del programa. Hay que cuidar a esta mujer porque no puede saber todas esas cosas. Sí. No, o sea, nosotros somos los Gómez Centuriones. Los Gómez Centuriones. Cuando volvamos, vamos a tratar de comunicarnos con el diputado Rodolfo Tailade, que además de estar participando del tema del escrutinio, es parte del miembro del es miembro del Consejo de la Magistratura. Y vi una foto donde está muy sacado así, parece una película, donde está así como abalanzado sobre la mesa por lo que acababan de hacer. Desembarco de Lombardía. Sí, sí, no, era muy impresionante ver esa foto, se lo ve totalmente a punto de saltar por arriba de la mesa y comerse crudo. Sí, pero expresa un poco la bronca que tenemos un montón, ¿no? Es que es impotencia ya. Claro. Yo no sé cómo definirlo. Y escuchar al presidente de la Nación, minutos después de que el Consejo de la Magistratura perpetrara este atentado a la democracia y a la República y a la institucionalidad, que gracias a que el camarista Freyler, que osó decir que Mañeto, como dijiste en el editorial, tenían que presentarse nada más. Presentarse a declarar nada más. Es lo único que hizo el tipo. O sea, le tocó el culo a la bestia apenas. Hacen esto y con eso se va a acabar el hambre. Sí, bueno, y esto expresa... bueno, esa es una estupidez genial, pero... Sí, digna de un chiste. Es más, lo estoy incorporando como remate de chiste porque bueno, es como vudú más complicado, ¿no? Claro. O sea, tú vas a bajar la pobreza, es perfecto, está perfecto. Chocó un auto, pero baja la pobreza, una cosa así. Luego, esto es todo este simulacro de democracia que está haciendo, está disfrazado, ¿no? Está como una vivada, ¿no? Cuando en realidad son rasgos autoritarios. Sí, sí, sí, sí. Esto es lo que. Sí. Entonces. Sí. Nathanson, agarrá la maceta esa en la que plantaste la plantita, que estás ahí, claro. El discurso de los narcos, ¿sí? Agarrá, fumate lo que tenés en la maceta, hermano, y volvé a reescribir esa nota. Así no va, como dice el turco Asís, que a esta altura ya es Camilo Cienfuegos bajando de la sierra, más o menos. Me tiene podrido Asís, pero te lo digo. Yo no puedo creer que en la ciudad que más garcas por metro cuadrado hay... Uno de cada dos vote la transparencia de la señora Carrió. Por favor, querido. Y sí, bueno, ya está. Es lo que hay. Vamos a escuchar algo por ahí. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, Volvemos, estamos acá tratando de conseguir el teléfono, porque yo soy torpe con la tecnología, ya lo saben, así que tengo el teléfono, pero tengo que pasar un teléfono y tengo que buscarlo para anotarlo, porque si no, no lo sé pasar. Suele pasar igual. Es que lo mío no es la tecnología, a mí déjenme con la cosa antigua, el libro de papel, yo quiero escribir a mano, agarrar la lapicera y escribir las cosas como corresponde. No hay dudas con eso, es la letra de uno, en cambio escrito en el teléfono lo puedo hacer. Se lee mejor en el teléfono igual. No lo estaría encontrando. No lo está encontrando. Ahora ya no encuentro ni el WhatsApp. Venimos de escuchar Funky, nuestro Charlie García de todos los sábados. El programa que, mejor dicho, el tema que hacía las veces de cortina en el programa de Antonio Gasalla. ¿Cómo se puso ahora Antonito ahí con Susana Jiménez operando en el sketch? Mañana, hablando de sketch, me acordé, mañana a las 10 de la noche, Canal 9 empieza a transmitir los programas de Peter Capuzotti y sus videos a las 22. La temporada que se vio por cable en TNT, Canal 9 a partir de mañana a las 10 de la noche la empieza a transmitir, así que tiembla la nata, pues le va a sacar como 0,5 puntos de rating, más o menos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿El domingo o el sábado? Mañana domingo. Ah, mañana. Mañana domingo a las 22 arranca la retransmisión, insisto, de un programa que ya sí, se... Sí, igual no es muy... no es darle mucho... No, pero qué sé yo, bueno, está bueno que venga algo. Por lo menos te dejan ver algo, ¿no? Por lo menos puedes ver algo. Y que nos dejan reír. Yo no tengo televisión en mi casa. Yo necesito más violencia arriba, ¿qué quiere que le diga? Sí, sí, ya sé. Y si no, Jusid. ¿Cómo era la...? Sí, sí. Norma Jusid era... Sí, Norma Jusid. Era impresionante, era impresionante. Me encantó, Capuzotto siempre me hace reír mucho. El tema es que yo no, por ejemplo, no tengo televisión. O sea que lo voy a tener... Lo bajas verlo por también. YouTube. Claro, lo miran sí, también. Es siempre un... es bueno. Y los sábados a la noche difícilmente esté en mi casa. También. Esa es una las bueno, dos de ventajas que tengo. Eso tiene ventajas por muchos lados. Me gusta que la gente salga de noche, sí, que sí, se entretenga. Sí, no. Pero bueno, seguimos sin poder comunicarnos con el diputado Tailade. Por favor, Rodolfo, atendente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que hizo Rodolfo esta semana, que más allá del... estuvo en varios temas. Sí, la verdad que... No, metido, sí. La verdad que es un todoterreno. Sí. Es el diputado que todos queremos tener. Porque la verdad que es un todoterreno. El tipo está en el Consejo de la Magistratura, está defendiendo los votos en el Correo el otro día. Es el único que lleva una voz cantante. Y es el que ha ido a los programas de televisión a decir, están haciendo, no dijo fraude porque él es abogado y sabe que no puede decir directamente. Pero es obvio que se encuentran tantas irregularidades, algo pasó. Sí, igualmente es todo un tema, lo de las elecciones, la verdad que me parece... Menos mal que no tenemos voto electrónico, ¿no? Sí, nada, porque... si encima tuviéramos eso. Sí. Queda muy... se pone muy difícil el tema del voto electrónico. A mí me da la sensación que todo aquello que esté mediado entre la urna y mi mano con un voto es sospechoso. A mí me da... Bueno, fíjese lo que pasa, por ejemplo, cuando van a contabilizar los votos. O sea, hubo casos en que las actas, el presidente de mesa, al que eligieron específicamente para que haga eso, le entrega las actas firmadas con la firma real del presidente de mesa, su número de documento, todo bien, le entrega el acta donde están todos los votos. Pero después, cuando hace su propia acta, no carga los votos de Unidad Ciudadana. Y en lugar de firmar con su firma, hace un garabato cualquiera. La misma lapicera, sí. Uno se da cuenta que es el mismo trazo, pero no podés decir... Es el mismo trazo. Sí, tenés que mandarlo a peritar. Es un delito, claro que es un delito. Pero te están robando los votos. Y las personas que lo hicieron son abogadas. Da la casualidad que las dos personas son abogadas. Entonces, cuando uno mira eso, decís, pero ¿y entonces? ¿Cómo es esto? Eligieron a los presidentes de mesa que iban a hacer eso en determinadas zonas. Eso para mí hay que investigarlo. Más allá de que, a ver, judicializando esto... No llegamos a nada. No, porque de las elecciones las tenés encima. Claro, las elecciones son en octubre, ya está. Lo que sí hay que tener una... Hay que hacer una muy buena fiscalización y ayudar a muchos a fiscalizar, porque hay muchos problemas con la preparación de los fiscales. Sí, eso sí. Entonces, a mí me ha pasado que cuando fui a fiscalizar el domingo tuve que reforzar el cierre de lista y bueno, y el conteo, pero bueno, se vio cosas interesantes, se vio cómo Vidal aparatea con Massa, ¿no? Porque se ve... Ah, cuénteme eso, que no... Claro, a mí, yo siempre soy de mirar, viste que a mí me gustan los detalles tontos de las elecciones. Lo que me llamó la atención era la gente que entraba diciendo que faltaban boletas porque estaba buscando la boleta de Vidal. Una. Sí, que esto pasó en varios, pero es llamativo. Lo que me dice mi vieja, yo voté a Vidal, y Vidal no fue, no se presentó, pero es esto, ¿no? Como ahí se decía el traslado de votos, si funcionó o no, yo creo que sí. No le alcanza porque son un desastre. Ah, está bien. ¿Entendés? Pero es otra cosa. Claro. La cuestión es que cuando uno miraba cómo estaban compuestas los cortes de boletas, que es lo más interesante de las elecciones, primero lo llamativo es que las boletas estaban completas, la gran mayoría del frente de la Unidad Ciudadana eran las boletas completas. Los únicos cortes que vi yo de Unidad Ciudadana son la boleta solamente de Cristina. O sea, no votaban ninguno de los demás, votaban solamente a Cristina. Sí. Y es muy interesante ver cómo Vidal, ¿sí?, tiene banca todo el aparato de Massa y que co-gobierna en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Por qué dices? Porque vos veías los cortes, eran muy llamativos, que siempre de la misma manera. O sea, votaban a Massa y el primer candidato a diputado nacional, o sea, senador nacional, diputado nacional, pero los diputados provinciales y los concejales eran de Cambiemos. Ah. O sea, todos los cortes eran de la misma calaña. Sí. O sea, claro. Más arriba, Vidal abajo. ¿Se entiende? Sí, raro. Hay plata, sí. Sí, están... Se transfirieron los votos. Claro. Y entonces ahora podría pasar que se transfieran los votos de vuelta. Exactamente. Es decir, los de Massa van a ir a Bullrich. Esos pocos... Sí, no sé si todos los de Massa van a ir a Bullrich. No, todos, pero digo... Pero lo que digo es lo siguiente. Ese tipo que cortó la boleta de ese lado... Sí. Sí, que votó en dos partes, digamos, en lo nacional a Massa y en lo provincial y municipal a Vidal, o a lo de Cambiemos, bueno, seguramente el que votó Cambiemos ahí lo va a votar a Bullrich después. Sí, obvio. Con lo cual ahí hay... Ahora, no eran muchos. Yo de Randazzo no he visto cortes, por ejemplo. O sea, votaron era todo directo. Completo. ¿Se entiende? No, no había... Sí, no hicieron corte. No había corte de boleta en ningún sentido. Entonces, ahí me da la sensación que por ahí puede venir un repunte de Cristina por ese lado, ¿no? Con algunos votos. Bueno, estamos en comunicación con el diputado nacional Rodolfo Taylade, que esta semana, pobrecito, ha trabajado como ninguno. La verdad que muchas gracias por atendernos, pero sobre todo muchas gracias por estar defendiendo nuestros votos y nuestro espacio dentro del Consejo de la Magistratura. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Débora? Bien, acá estamos. ¿Qué tal, muchas Rodolfo? Gracias, muchas gracias por tus palabras. No, es en serio, porque de verdad no es algo muy frecuente de ver, y nos gusta verte así, que estás defendiendo como corresponde a un diputado nacional, que para eso te votamos. Sí, yo creo que recién justo también estaba en una radio también del interior hablando y me planteaban, digamos, también algo así parecido, algunos elogios, y yo dije que los que me votaron creo que harían, o los que no votaron, el ciudadano común que nos votó haría lo mismo que estoy haciendo yo. Lamentablemente que la dirigencia muchas veces defecciona, pero la verdad que es solamente mi deber y mi respeto a quienes me votaron. Y se agradece, de verdad se agradece. La verdad que sí. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día, Gustavo te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Bien. Qué difícil, en realidad te voy a decir, ¿qué tan difícil fue la reunión esa en el Consejo de la Magistratura? Porque se te ve vehemente, pero ¿cómo la viste, más allá de la bronca que tenías? ¿Qué es lo que te causó? ¿Impotencia? ¿Cuál es tu sensación más próxima de ese momento? No sé si me explico. Sí. El jueves nosotros pasamos un momento, me parece uno de los bastante difícil de para que la ciudadanía la comprenda, pero es un momento muy muy triste, muy peligroso. Y bueno, yo me planteé en el consejo teniendo en cuenta esa perspectiva. A mí no me interesa Freyler a título personal, no soy defensor de Freyler, independientemente que tenga mi opinión sobre la denuncia y la investigación que se le está llevando adelante, porque voy a votar en contra del intento de o mejor dicho, voté en contra del intento de suspensión y pero no me interesa, mi planteo no fue por Freyler en particular, fue porque se estaban cargando de manera descarada las instituciones, digamos, ¿no? A mí del macrismo no me asombra nada, digamos, son capaces de esto y de mucho más, por lo cual eso acuérdense que desde el minuto uno de su gobierno, en diciembre de 2015, ya no solo metió a Tonelli en el Consejo de la Magistratura a través de una maniobra ilegal, terminando de usurpar una banca que es nuestra, sino también quisieron meter a los dos jueces de la Corte por decreto. Con lo cual, no me asombra nada del macrismo. Lo que sí me pareció increíble fue el comportamiento de Ricardo Lorenzetti. Sí, claro. Que por supuesto también yo lo creo capaz de todo. A mí, para mí Lorenzetti también es un personaje oscuro y claramente perjudicial para la democracia, para el Estado de Derecho. El tema es que siempre trató de cuidar las formas, de guardar por lo menos esa fachada, aunque sea una fachada de legalidad. Pero el jueves pasado se ve que la alianza que tiene con el presidente es demasiado fuerte y no tuvo empacho en actuar como un barra brava. ¿Con el presidente o con Mañeto? Con ambos. ¿Con el presidente o con Mañeto? Sí. Bueno, con ambos, sí, seguramente con ambos. Pero actuó como un barra brava. Yo creo que, pero ni Otacé ni Cariglino se le hubiese animado. Me parece que haría sonrojar a los varones del conurbano lo que hizo Lorenzetti el jueves. La verdad que sí. Un senador, no solo un senador, que era el que tenía que jurar, y después de ahí ir al consejo para participar de la sesión en donde tenía que, entre otros temas, tratarse lo de Freyler. También retuvo a otros tres senadores. Si me permiten el término, los boludeó durante dos o tres horas, digamos, ¿no? Sí. Esperando que se consumara la maniobra en el consejo. Yo ahora tengo intenciones de llamarlo el Bebote Lorenzetti, ¿viste? ¿Te acuerdas del Bebote Álvarez? El Bebote Álvarez, el Barra Brava. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un nuevo Barra Brava, el Bebote Lorenzetti en la Corte Suprema. Ahora, más allá de la risa que nos pueda causar esto, yo quiero saber qué podemos hacer legalmente. O sea, bueno, hay varias posibilidades. A ver, por un lado, acá el principal afectado por esta ilegalidad que se concretó ayer es el doctor Freyler, ¿no es cierto? Sí, es el afectado directo. Por lo tanto, es el legitimado directo para iniciar acciones penales por distintas figuras. Yo también estoy evaluando, estoy mirando un poquito, estudiando. A ver, de entrada hay abuso de autoridad en lo que hicieron por parte tanto de la presidenta del Consejo de la Magistratura, que a pesar de haber pedido a Lorenzetti que le tome juramento a Páez el día anterior, sabiendo que estaba pendiente eso, avanzó igual, se dejó llevar por la presión depositada que desplegó el Ejecutivo. Acciones penales, y se puede también plantear la nulidad en sede contencioso administrativo o en algún fuero federal, la nulidad, digamos, del plenario y de la decisión que tomó el Consejo. Nosotros, como miembros del Consejo, estamos también preparando acciones judiciales. Y vamos a ver si complementamos las que... Yo escuché a Freyler, así que en algunas declaraciones, así que él adelantó que va a llevar adelante este tipo de presentaciones. Así que vamos a ver si nosotros también tenemos legitimación para actuar, porque somos parte del organismo que fue, digamos, violado el jueves. Se puede hacer, y no tengas dudas, Débora, Gustavo, que hay, nos asiste toda la razón. Por derecho tenemos absolutamente las de ganar. El problema es que estas cosas las va a resolver un juez, algún juez. Lo que te y el mensaje disciplinador que se envió el jueves es tremendo. Es decir, acá el que se anime a investigar algún hecho de corrupción del gobierno actual, o el que se anime a sacar un fallo en contra de la reforma laboral esclavista que quieren meter, el que se anime a sacar un fallo en contra del aumento de la edad jubilatoria, o un fallo en contra del gobierno en cualquier sentido, le va a pasar lo que le pasó a Freyler. No van a tener ningún tipo de límite. Lo mandaron a Lorenzetti prácticamente a retener a un senador durante 3 o 4 horas para que avanzara la maniobra. Así que a partir de eso, que no encuentro ninguna posibilidad de que se detengan ante nada. Hay que ver, entonces hay que mensurar la valentía de los jueces y la conciencia que tienen que tener de que van por ellos. Es decir, acá no se va a salvar nadie. Así que bueno, me parece que hay que esperar un poquito en ese sentido cómo termina eso. A mí lo del Consejo de la Magistratura me hizo acordar a dos hechos, y los dos son nefastos. Uno era en 1974, cuando quieren hacer renunciar al intendente Turner en Lomas de Zamora, y secuestran a su familia para obligarlo a renunciar por la supuesta compra de 5.000 ladrillos que no estarían autorizados por el Consejo Deliberante. Y lo obligan de esa manera a renunciar, y después, bueno, hacen una maniobra más y asume Duhalde. Y la otra, que también me pareció nefasta, y que fue sobre todo nefasta para todos los argentinos, es la del diputrucho. ¿Te acordás que pusieron un diputado, que pusieron a 5 asesores de un diputado porque no llegaban para poder privatizar Metrogas? Abraham Kenan. Abraham Kenan era uno. Era. Exacto. Samir, era asesor de Samir. Por eso, yo cuando vi lo de la magistratura me recordó eso, me recordó esos dos momentos. La verdad que fue muy terrible, porque digo, fíjate todo lo que se perdió. Gas del Estado era la tercera empresa mundial de gas en cuanto a distribución, porque tenía todo, tenía la distribución, sacaban el gas, hacían todo, y la partieron en 1.000 pedazos hasta tener hoy las tarifas que tenemos gracias a Aranguren. Entonces digo, fíjate todo lo que nos costó ese hecho ilegal. Y hoy vemos lo mismo. Lo de Lomas no lo recuerdo, pero lo de, por supuesto, lo del diputrucho sí, y me parece pertinente lo que la comparación. Me parece que tiene la misma gravedad institucional o está en ese nivel. Claro. Y las consecuencias de esto, yo lo escuchaba al presidente esa tarde felicitar a los consejeros y decir que esto iba a contribuir a consolidar la seguridad jurídica y, por lo tanto, iba a ser un factor importante para terminar con la pobreza en nuestro país. La cosa es exactamente al revés. Claro. Es decir, esto que pasó con Freyler va a profundizar la miseria, porque el poder judicial es, en definitiva, el poder del Estado que tiene la capacidad de frenar o detener iniciativas del poder político que sean abiertamente inconstitucionales, pero que atenten contra el tejido social, el desarrollo humano de cada argentino. Con este antecedente, ¿qué juez se va a oponer o qué juez va a fallar en contra de lo que decida este poder aterrador que tenemos hoy en Argentina, que está compuesto fundamentalmente por la pata política del gobierno de Cambiemos, con todo lo que significa tener nación, provincia y ciudad? Sí. Y por supuesto Clarín, que además de hoy de ser nunca dejó de ser el poder real en Argentina, ahora no solamente le regalaron la derogación de la ley de medios, sino que le dieron el fútbol, Telecom, así que los satélites. Un poquito empoderados los muchachos. Sí. Recordemos, Rodolfo, que esta cuestión de la suspensión y pedido de elevación de juicio político al camarista Freyler se basa en la imposibilidad aparente de explicar él el crecimiento de su patrimonio en una cosa que fue ridícula, porque no contaban ni la coma de los ceros de la boleta del celular. Sí. La propiedad que le adjudicaban la medían sobre la totalidad del terreno y no sobre lo que efectivamente estaba construido. Todas estas cosas que no trascienden y que son ocultadas es la génesis de este pedido de juicio político a un camarista que simplemente dijo: che, me parece que Mañeto tiene que declarar. Porque eso fue lo único que dijo. Exactamente. Bueno, dos cosas dijo. Mañeto tiene que declarar por haberle arrancado papel prensa a Lidia Papaleo bajo tortura. Sí. Y también dijo que efectivamente Macri fue el jefe de la asociación ilícita que se dedicaba al espionaje. Claro. Sí, también estaba recordando que Freyler... A ver, ¿estás ahí, Rodolfo, o se cortó? Sí, sí, te escucho. No, también estaba recordando que Freyler, el ataque contra Freyler empezó en realidad con la causa Nisman, porque la Cámara tenía que decidir si pasaba o no al fuero federal o no sé qué. Bueno, Fara, obviamente, que es un juez de Clarín, decía que sí, Ballesteros estaba en duda y Freyler había dicho abiertamente que no. Y a partir de ese momento publicaron su dirección en La Nación, hicieron toda una operación de prensa respecto a que se había construido una mansión cerca de la Quinta de Olivos. Exacto. Decían que había ido a Olivos. Bueno, unas cosas espantosas que salieron publicadas en esa época, en 2015. Por eso digo, me parece que el ataque contra Freyler viene porque no es un juez moldeable, no es alguien a quien ellos puedan adaptar. Y me parece que es muy acertada tu lectura respecto de lo que va a pasar con el resto de los jueces. Sí, si tenemos que hablar de la investigación, del caso Freyler, del dictamen, en definitiva, que el Consejo de la Magistratura aprobó el jueves, o mejor dicho, trató el jueves en relación con los cargos que se atribuyen de incremento patrimonial injustificado y demás. Podemos estar toda la mañana y algunas pautas recién las explicó Gustavo. Uh-huh. Yo tengo, por supuesto, mi posición contraria al dictamen. En general, porque se trata de un proceso que arrancó de manera ilegal, trucha, no solamente con un consejero ilegal ocupando una banca en el Consejo, sino que además sacándome ilegalmente de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, que es la que tiene que instruir este tipo de denuncias, poniendo a Tonelli como presidente y como instructor del caso Freyler. Y también terminó, arrancó trucho, siguió trucho porque Tonelli no dejó norma por violar a la hora de investigar el patrimonio de Freyler, y terminó trucho con lo que pasó el jueves. Por supuesto que Clarín, Nación, están planteando el juez millonario y demás. La investigación es una vergüenza y por eso digo que nos tendríamos que dedicar una mañana a ver cada uno de los hechos y cargos que se le atribuyen. Pero lo de Freyler, me parece que hoy no, si Freyler es responsable o no de lo que se le acusa, hoy no es el eje central, porque vemos a los medios que están justificando la maniobra porque Freyler es un corrupto. Y la verdad que no está probado eso, pero no, aun cuando lo estuviera, no justifica la barrabasada, la barbaridad que cometieron el jueves, no hay calificativo para eso. Sí, la justificación viene de la mano de un eufemismo que es una vivada, ¿no? Que como que los kirchneristas se quedaron dormidos, cuando en realidad lo que denota son los rasgos autoritarios de un gobierno que, la verdad, parece no tener límites. Y yo no sé, Rodolfo, cómo lo ves vos, pero yo no sé si tienen los votos incluidos para sacarlo a Freyler, o cuánto tiempo va a pasar para que le hagan un juicio político, porque esto encima lleva tiempo y las causas que él maneja me parece que son tienen mucha sensibilidad pública. No sé qué va a pasar en el jury. la verdad que no sé, no tengo dudas de que el gobierno va a presionar, como acostumbran a hacerlo ellos, de manera mafiosa, a los miembros del jury para que voten favorablemente la destitución. La verdad que eso no tengo ninguna duda. Vamos a ver qué ocurre. Todavía hay 180 días, no hay una sentencia, el juicio se cae. Así que van a estar apurados, digamos, para hacerlo. Sí. Ahora, sí me parece importante, digamos, una reflexión respecto de lo que están diciendo esta gente en relación con que nos dormimos y demás, sobre el cambio de consejero. Sí. Ahí yo diría dos cosas. Una, ¿cómo...? Según ellos, nosotros tendríamos que haberlo cambiado hace ya un mes y pico. ¿Cómo ellos sabían que lo teníamos que cambiar si no estaba la sentencia judicial? Es decir, claramente también los jueces que estuvieron interviniendo en el tema Godoy, puntualmente Enrique Lavie Pico, y la Cámara, la Sala 3 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en donde está Sergio Fernández, hermano de Javier Fernández, que Débora seguramente lo conoce. No quiero decir nada, pero este no era operador nuestro. La verdad, operador de todo. Claro. Por eso digo, me parece. Bueno, pero con nosotros nunca fue tan eficiente, te voy a decir, la verdad. Pero digo, el evidentemente esta gente sabía hace dos o tres meses que iba a pasar esto, estaban buscando el momento exacto. Por eso ahora se nos ríen en la cara diciendo que tendríamos que haber sido más vivos y no dormir y cambiarlo. Ahora eso, y la segunda reflexión es la siguiente, Débora, eso es como decir, Pavote, entré a robar a tu casa porque no tenías alarma. Tenías alarma, yo no entraba a robar, ¿entendés? Te dormiste, no pusiste alarma. Básicamente. Esa lógica la que están aplicando. Bueno, es una lógica mafiosa. Por supuesto. Es una lógica mafiosa. Por supuesto. Ahora, para salir un poquito de este tema, porque ya tengo ganas de agarrar un lanzallamas y salir hacia tribunales. Contame un poquito qué está pasando, si estás enterado, creo que sí, que estás en el tema del recuento de votos. ¿En La Plata? Sí. Mira, el recuento de votos se está haciendo bastante rápido, por suerte. Sí. La idea del gobierno hubiese sido hacerlo en 15, 20 días, cosa que cuando se conociera por cuánto ganó Cristina saliera en algún recuadrito de 5 centímetros por 5 en Clarín y demás. Página 48. Y a 20, 25 días de la puesta en escena del domingo 13. Claro. Pero bueno, calculo que en una semana... vamos a poder tener ya los datos definitivos. Hoy está, diría, terminándose el recuento de la primera. Se contó La Plata, sección octava, el miércoles, y se contó, bueno, casi, se contaron la mayoría de los distritos de la primera. Hoy... 5.000 y pico, ¿no? ¿Cómo? 5.000 y pico de votos se recuperaron, ¿no? Mira, el dato oficial lo pone el juzgado un par de días después de cada jornada, digamos. Lo que me parece a mí que en la primera, hoy el escrutinio provisorio, el del correo, terminó con menos de un punto arriba, 0,7, en la categoría senador nacional. Unidad Ciudadana, una gran elección de Cristina en la primera sección electoral, porque digamos, es la sección de Massa y además es la sección donde está San Isidro, Vicente López, San Fernando, Tigre, todos distritos de claramente corte. Claro, refractario a nuestro espacio. Y mucho genocida suelto por ahí, por esa zona. Mucha domiciliaria, ¿no? En el provisorio estamos hablando de una diferencia de 1.000 votos más o menos a favor nuestro. Yo creo que vamos a terminar el recuento de la primera con una diferencia de cerca de 13.000 votos. Eso es una estimación que estoy haciendo sobre la base de algunas estimaciones propias, de la experiencia que tuvimos el domingo en el Correo. En la tercera sección electoral vamos a sacar más diferencia. ¿Vos crees que va a ser un punto la diferencia total o...? Para yo, por lo que veo y por lo que más o menos entiendo un poco, por ahí puede llegar hasta 3 puntos de diferencia. Bueno, estamos... Ojo. Acá el problema, yo también pienso que puede estar entre 1 y 3. Uh-huh. Pero el tema es que es bastante imprevisible la cuestión por lo siguiente. Se está hablando mucho de la cantidad de telegramas en cero. Sí. Que tiene Cristina. Ahí hay dos cuestiones que hay que aclarar. Por un lado, Cambiemos también aparece en cero también en muchos telegramas. Pero ese recuento, el escrutinio provisorio no tiene ningún valor legal. Lo importante es lo que está consignado en las actas que están adentro de las urnas que se están abriendo en La Plata. En esas actas no va a haber cero para ninguna fuerza, digamos. En esas actas, los presidentes de mesa se cuidan mucho, digamos, de respetar efectivamente el cómputo. Uh-huh. El telegrama es un poquito más, no le dan tanta bolilla, lo hacen de apuro, el cartero, el responsable del correo los apura para que le entreguen eso. Entonces, se han confeccionado mal en algunos casos y en muchos otros se han confeccionado deliberadamente mal. Ahora, estamos dando mucha pelota a los certificados en cero, pero nosotros estamos advirtiendo también muchos certificados en donde, por ejemplo, para darte un ejemplo, una mesa de pergamino presidida por un señor de apellido Stanley, que es primo hermano de Carolina Stanley, que es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, en la mesa el fiscal de Unidad Ciudadana se llevó su certificado con 53 votos para la categoría senador nacional y 52 votos para la categoría diputado nacional. Y en el telegrama, el vivaracho de Stanley le puso 52 votos diputado nacional, 5 senador nacional, es decir, le sacó el 3. Un error, entonces te dicen, es un error. De esos telegramas yo creo que también debe haber miles, o sea, por ahí llama mucho la atención los que están en cero, pero debe haber... miles de telegramas con este tipo de inconsistencias. Entonces, la verdad que es muy difícil de establecer cuál va a ser la diferencia con que Cristina, muy difícil establecer ahora una estimación, evaluación previa de qué diferencia le sacó Cristina al candidato Pete Pata. por decirlo al suavemente. Estás demasiado bueno. No, me equivoqué. Sí, no mete la pata. Dice lo que siente. Es verdad. Mete la pata. La pregunta es, y esto ya como para saber, porque bueno, mucha gente tiene bronca con todo esto que salió, que los telegramas mal confeccionados en algunos casos se nota que es muy a propósito. Pero legalmente, ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, del presidente de mesa que hace mal el telegrama, como hemos visto, que lo subió a Twitter la diputada María Teresa García, por ejemplo, que la ex esposa de Guillermo Montenegro, uno de los candidatos, había deliberadamente subido mal el telegrama y lo había firmado como un mamarracho, como para que no se sepa que era su firma? A pesar de que los datos eran correctos. O sea, que ahí hay una manipulación que habrá que ver quién la hizo, supongo. Bueno, claramente acá hay una responsabilidad del presidente de mesa y estamos evaluando, diría, muchos casos parecidos. Vamos a ver, vamos a terminar este estudio en un par de días. Sí. Yo quiero aclarar, nuestra prioridad hoy es La Plata, es contar los votos, es controlar el voto de los bonaerenses, el voto de Cristina, esa es nuestra prioridad, y eventualmente la propia Cristina lo dijo, en todo caso con posterioridad evaluaremos alguna acción respecto de la manipulación y los resultados que mostró el correo en su momento el domingo 3. La denuncia solamente se puede hacer después que esté el conteo definitivo, ¿no? No, Exactamente. De hecho, no sé si ya no hay denuncias, ¿eh? Me parece que han hecho denuncias algún así... esos abogados que siempre están atentos a cualquier polémica y se presentan en tribunales, no creo que alguna deben haber hecho. Pero más allá de la denuncia, y mejor dicho, más allá de que tiene que ser la prioridad el recuento de nuestros votos en La Plata, hay que mirar con lupa la actuación de los presidentes de mesa. Estamos siguiendo el caso, Teresa está puntualmente investigándolo, pero ahí claramente hay de mínima una falsificación de documento público por parte del presidente de mesa. El telegrama no tiene valor electoral, no sirve para contar los votos y para consagrar un ganador, en el caso de las PASO para consagrar candidatos, digamos, no para oficializar candidatos. Pero claramente es un documento público que emana de una autoridad que está siendo ejercida en virtud de una carga pública, que es la presidencia de una mesa electoral. Y además tiene como objetivo la comunicación, la información a la sociedad respecto de resultados de un resultado electoral. Cuando ese telegrama contribuye a una falsificación de la realidad, a un fraude informativo, como lo denomino yo, que es lo que ocurrió el domingo, por supuesto que tiene graves consecuencias penales para una persona que ejerció el cargo de presidente de mesa el domingo 13. Entonces me parece que también es conveniente que esa gente vaya entendiendo que nosotros no nos vamos a quedar callados, que vamos a ir a denunciar a uno por uno de los que haya entrado en este manoseo inadmisible, en esta burla a la sociedad a la que nos tiene acostumbrado el macrismo, pero que fue el domingo que prácticamente llegó al paroxismo con la puesta en escena de los globos en Costa Salguero con la supuesta ventaja de 7 puntos a favor de Bull. Sí, y ahora te hago una pregunta más porque me interesa el punto, porque yo creo que mucha gente, a lo mejor por no entender cuál es la responsabilidad y cuál es la seriedad de ser presidente de mesa, puede llegar a pensar que es una picardía, una avivada, como vienen diciendo los medios y algunos personajes de la política en estos días. Entonces me gustaría que quede claro cuál es la pena que está estipulada en el Código Penal en caso de que se falsifique el documento, en caso de que se demuestre que hubo una intencionalidad del presidente de mesa. La falsificación del documento público tiene pena de hasta 6 años de prisión. Así que nos vamos a ocupar de que cada uno de ellos sepa que no es gratis, claro. La jodita. Perfecto. Claro. A eso iba, que tiene que haber, porque si no hay inmediatamente una respuesta a esto, entonces, bueno, digamos que me habilitan para en octubre hacer lo mismo. Sí, y después, exacto. Va a haber novedades en la semana, Débora. Va a haber novedades en la semana. Estaremos atentos. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Yo la verdad que yo no sé cómo agradecerte, no solamente por toda la atención que nos dispensás, sino también por todo lo que haces, porque la verdad que se están moviendo, hay un grupo de diputados que se están moviendo muchísimo. Sí. Quiero que lo sepan, porque a mí me da bronca también cuando dicen, el Frente para la Victoria le votó todo a Macri. No, señores, esos son los traidores. Los que realmente representan al pueblo son, por ejemplo, el diputado Rodolfo Tailade, que lo tenemos aquí con nosotros, y está cumpliendo muy bien con su deber. Así es, y muy bien el otro día con Arenaza, cacheteándolo. bueno, Débora, Arenaza es un personaje menor, que también eso de alguna manera refleja el desprecio de macrismo a programas periodísticos más o menos serios, independientes. Está puesta a propósito, obvio. Claro, digamos, no nos interesa, te mandamos a cualquiera. Pero más allá de Arenaza, que no tiene ninguna relevancia, lo que me parece que estamos haciendo es nuestro deber. Acá no hay vueltas, digamos. Ojalá todos sintamos o nos comportemos de esta manera, todos los dirigentes que somos elegidos para ejercer en este caso funciones legislativas, no importa el lado que esté. Yo lo de mínima que quiero es que respeten a su electorado. Después, si son macristas, peronistas, radicales, de derecha o de izquierda, eso, bueno, no, no, no, Mientras uno respete a su base electoral, me parece que la democracia puede respirar tranquila. Hoy, lamentablemente, no es así porque está ocurriendo todo lo contrario. Algunas excepciones, como la de nuestro bloque, son claramente una bocanada de aire fresco, pero lamentablemente no tenemos la fuerza suficiente como para que esto sea generalizado. Pero en octubre no tengo ninguna duda que vamos a dar vuelta a la historia. Bueno, ojalá. Y tengo una última pregunta, porque es algo que me carcome, tengo así como el pajarito picaceso, ¿viste?, en la cabeza. Que digo, ¿cómo puede ser que a pesar de todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos viendo, los 14 presos políticos, los dos desaparecidos, estas maniobras espantosas con la justicia, todavía no salió de la boca de ningún dirigente decir que estamos en una dictocracia? ¿Qué está pasando? ¿Le tienen miedo a esa palabra? No creo que, por lo menos lo que puedan pensar eso, no creo que tengan miedo. Me parece que hay un efecto bastante positivo del disciplinamiento a través de los medios de comunicación y a través del Poder Judicial, digamos. Es decir, la dirigencia hoy le tiene miedo a Clarín, le tiene miedo al gobierno. Por eso es tan importante, Cristina, para la democracia, para este momento de la democracia argentina, porque no tiene jefe, porque no le responde a ninguno de estos poderes. Entonces, por eso justamente todos contra ella. Ayer escuchaba al patético de Schiaretti, que ya me dio bronca y le voy a llevar a Comodoro Pillo, hice una denuncia hace unos meses por un fraude en el FGS financiando una obra de Odebrecht. Sí. No lo metí a Schiaretti porque me quería focalizar con Luis Caputo, que es el presidente, digamos, el ministro de Finanzas, pero a la vez es el presidente del Comité Ejecutivo del FGS. Pero las declaraciones patéticas de Schiaretti, que se le rompieron el traste el domingo y salió a decir que la gente votó contra Cristina y demás, merecen que agarre la información que tengo, que vaya a denunciar que efectivamente el gobierno cordobés es socio y cómplice de Odebrecht. Bueno, te voy a dar... Espera, te quiero dar un dato porque a lo mejor por ahí no lo sabes y por ahí te puede ser útil. Schiaretti era un hombre de SOCMA en Brasil. Durante la época... Claro, y después cuando vino a la Argentina fue puesto... Y de la SOTA también fue en algún momento. Claro, los dos eran hombres de SOCMA. Pero en el caso de Schiaretti fue el que estaba y específicamente hay un decreto nombrándolo en la época en que Menem estaba en el poder y Macri traficaba autos desde Uruguay y las autopartes. Sin la ayuda de Schiaretti, que tenía que controlar que eso no sucediera. La secretaria de Industria. Era secretario, pero estaba había un decreto que lo específicamente lo nombraba como para cargarse de la parte automotriz. Es decir, que se hizo un decreto para que no controle, en realidad, aunque el decreto decía que debía controlarlo, para que no controle el tráfico que estaba haciendo Macri con las autopartes. Así que si te sirve, porque también eso se hizo con cuentas offshore, y así que si te sirve, úsalo. Sí, lo voy a usar. Yo tengo toda la saga de publicaciones en Página 12 de aquella época respecto del caso de contrabando de Macri, así que claro, me voy a poner a revisar en particular la intervención de Schiaretti. Pero para cerrar el comentario que quería hacer respecto del estado de tu dictocracia, sí. Lo importante me parece que la gente empiece a entender que lo que necesitamos son dirigentes que no respondan solamente a ellos, a la gente, a quien los vota, y no a los poderes. Y la única hoy que está, me parece absolutamente claro, es Cristina. Así que sobre esa base nosotros vamos a seguir insistiendo en nuestra propuesta y me parece que vamos a tener un claro triunfo en octubre. Sí, y de hecho, también los únicos que ganaron son los que se le oponen a este poder nefasto que encarna Macri, ¿no? Mirá, yo creo que la elección de Cristina fue excepcional, la del domingo. Fue excepcional, todavía no sabemos bien los números. Podemos llegar a estar en 36, podemos llegar a estar en 37, pero de todos modos, así como están los números, es una elección excepcional. Sí. No solo por el contexto personal, digamos, en el que tuvo que desarrollar la campaña, todo este hostigamiento inédito, la persecución, fundamentalmente por el tremendo poder con el que nos enfrentamos. Es decir, jamás en la vida, en la historia de nuestro país, o por lo menos desde la democracia, se reunió tanto poder junto, y no solamente hablo de un espacio político, hablo también claramente de Karim. Sobre esa base, la elección de Cristina, y además sin haber pegado, disculpame el término, un puto afiche en toda la provincia, sin haber tenido spots publicitarios en la televisión, sin haber difundido las actividades, todo con un esquema absolutamente novedoso, la elección fue excepcional. Como también fue excepcional, me parece, la elección que tuvo todo el espacio del campo popular en el país, porque la elección de Tierra del Fuego fue brillante, la elección de Chubut fue brillante, la elección de Río Negro fue, mi provincia natal, excepcional, lo de Santa Fe, histórico, y Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, es decir, puede estar más o menos cerca de Cristina o de nosotros como espacio político, si se quiere en concreto, pero son todas representaciones, todas expresiones del campo popular que claramente en algún momento nos va a encontrar confluyendo en un mismo espacio, con lo cual a mí me dio mucha esperanza el resultado del domingo, y desde mi punto de vista no creo que el gobierno esté tan conforme como lo muestra sus manifestaciones públicas, sus expresiones. Más que nada es comunicacional el festejo. La realidad no es tan así. Bueno, veías las caras, ¿no? Sí. Bueno. Al día siguiente las caras eran otras. Pero bueno. Exacto, sí. Ojalá. No es una buena elección, ¿no es cierto? No. Sí, no es una mala elección para la derecha, no es que una siempre. Mala elección. Claro. Sobre... De todos modos, no sé si viste el análisis que hizo Artemio respecto de que el único que sacó menos votos en la primera legislativa, el único, sí, 34. Que sacó menos votos que Macri fue De la Rúa. Claro. Sacó 5 o 6 puntos menos, digamos, en su primera legislativa, digamos, en su primera y última, ¿no? Porque claro, fue en el 2001. Sí. Pero, estuvimos cerca. Que fue una buena elección del gobierno, no me parece que mereciera ese festejo bastante artificial que llevaron adelante. Sí, como detalle te agrego que la primera legislativa de todos los gobiernos, incluido el de Alfonsín para acá, es el que menor sacó. ¿No? Sacó el 34, cuando la anterior del kirchnerismo, la primera legislativa del 2005 fue de 41, y así para atrás, o sea, bueno. Sí, sí. Ojo, no estamos mal. No estamos mal. Hay que sacar a los Schiaretti, a los Urtubey, a todo este peronismo beige. Bueno, Urtubey no, pero Schiaretti ya fue. La gente de Córdoba elige al original. Claro. ¿Para qué quiere un cagador, una copia de cagador? Elijo al cagador original. Claro. Así que se llevó una tunda, lo que merecía Schiaretti. La semana que viene le voy a meter la denuncia penal denunciando su vínculo con lo de Brecht, y si puedo conseguir un poquito más de data sobre lo que me dijo Débora, también lo vamos a meter. Bueno, nos vamos a encargar de eso. Me parece bien, porque Odebrecht es brasileña y estos dos estuvieron en Brasil, así que... Estos son... Hay que empezar a buscar y por sobre todo, el que nos gobierna es el que más está aprendido en esto, ¿no? Exacto, así que bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. No sabes, le estamos re contentos con que nos hayas podido atender y que hayamos podido hablar sobre todos estos temas, bueno, porque no están en prácticamente no están en los medios, vamos a decir la verdad. O sea, se trata el tema 5 minutos y ya está. Y es importante, es importante, claro, para la democracia. Bueno, Débora, para mí un gusto. Sabés que siempre me van a encontrar cuando tengo, si es posible, voy a salir cuando ustedes lo dispongan. Y sí, por supuesto que para mí es un honor, un placer hablar con ustedes, porque son personas informadas, más allá de que por ahí compartamos alguna posición ideológica. Uh-huh. Están informados, saben de lo que hablan, y no es muy usual eso. Así que les agradezco, les mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Un abrazo grande. Chao. Adiós. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Dice, donde hay poder, hay resistencia. Pero, ojo, ¿qué pasa si el poder, cuando se ejerce, necesita ejercerse siempre sobre una resistencia que el mismo construye? ¿Y no seremos nosotros los boludos que muchas veces cuajamos en la resistencia que el poder necesita que nosotros seamos? Miren, yo no quiero ser la resistencia que el poder necesita, porque entonces le estoy dando no solo de comer, le estoy dando más que eso, lo estoy haciendo crecer. ¿Cómo salirnos de ese esquema? ¿Cómo poder realmente ser algo diferente, anómalo, que rompa la norma y no que encaje incluso en los enemigos que el poder necesita tener, quiere tener y le conviene tener? Bueno, les dejamos esta reflexión de Stadtreiber para que vayan pensando qué pasa cuando tenés el poder y lo ejercés desde la resistencia que creas vos mismo. Uh-huh. Que es un poquito, me parece, lo que pasó durante los años de kirchnerismo. Es decir, teníamos el poder y el crear un enemigo, el enemigo es Macri, bueno, ¿qué pasó? El enemigo es Macri. Hagan un partido y ganen. Hagan un partido y ganen y ganó. Sí, ¿y ahora bueno, qué hacemos? No, bueno, entonces eso, no, pero es algo para pensar, porque al no tener el poder real, cuando vos no tenés el poder real es el financiero y mediático, y lo tuyo es el poder de la administración del Estado, y más de eso no podés hacer. Sí, pero de la otra manera también caes en algo peligroso, que es que te quedes sin oposición. Ojo. ¿Por qué? Y porque sí. Porque no es sano. Mirá para lo que la está democracia. Haciendo. Pará. Yo entiendo lo que No. Hacer. Mirá lo que está haciendo ahora Macri. Empezó financiando a Massa. Uh-huh. Para que sea un contrapoder, digamos, de Cristina, ¿no? La opción, otra opción, porque a él le convenía seguir polarizando con Cristina. Bueno, ahora que Massa está de franca decadencia, empieza a financiar a Randazzo. Entonces te financia al que menos votos tiene, ya está, con un 14, ya está, hasta ahí llegaste, más no vas a tener, empiezo a financiar a este. Entonces vos sostenés a dos opciones que nunca van a ser tu contra, porque el poder real lo tenés vos. Claro. Y a los otros vos los tenés siempre peleándose entre ellos. Sí, porque entendamos algo también, ¿no? Esto de la derecha democrática y toda esta historia tiene que ver, con una democracia. O sea, ¿en qué parte es democrática? Bueno, es una derecha conservadora que te va a dejar, va a buscar una democracia que en tanto y en cuanto no cuestione sus bases materiales, ¿no? Estoy muy marxista, ¿eh? Sus privilegios y no cuestione, digamos, el sistema en sí mismo, ¿no? Que permita que ellos sigan choreando la guita, que vos sigas primarizando la economía y bajando salarios. Mientras no cuestione, digamos, creo que nadie lo cuestiona. Sus privilegios, bueno, te deja ser democrático, incluso hasta te deja, se presenta elecciones. Ojo, porque esto es lo que no está pasando, casualmente la realidad, casualmente se están fortaleciendo los que más se opongan al gobierno, ¿no? Empieza a crecer. Yo no creer que la elección, lo que se pierde, la elección que se pierde en 2015, la vas a solucionar con una elección, la siguiente elección, estamos equivocados. No es así. Sí. Claro, bueno, porque además la elección del 2015 que se perdió generó que en un mes se rompieran 12 años. Exacto. Porque es lo que tardó el saqueo. Inmediato, fue inmediato. Sí, pum, pum, pum. Doctrina del shock. Tal punto que. Ese gradualismo, ¿no? Sí. Ellos te decían gradualismo cuando están tan. El propio oficialismo se sorprende de la elección del domingo. Están todos, no lo pueden creer. Y sí. Porque era lo mismo poner a un muñeco de trapo y sacaban la misma cantidad de votos. Pero bueno, para mí quemaron naves. No, pero al margen de eso, volviendo sobre el tema de Stadtreiber, vos fijate lo que hacen. O sea, vos no tenés que tener una resistencia fuerte. Vos no tenés que financiar a la resistencia. Vos no tenés que cimentarte en la resistencia. Vos lo que tenés que hacer es lo que está haciendo Macri. Les guste o no, está haciendo política. La invente o no él, porque no creo que lo diseñe él. Esto es de la Secretaría de Estado, de Estados Unidos. Pero esto no lo hace él. Pero fíjate cómo. ¿Qué necesita? Bueno, como más allá no es opción porque está demasiado pegado a mí, que soy el poder, entonces voy a financiar al otro, que es el PJ, ¿no? El PJ duro, el anticristinista, el machista. Bueno, voy a financiar a ese para que a mí me sirva como contrapoder. Sí, eso, por eso decíamos antes también que es una elección simbólica, no tanto institucional. Y hay mucha gente que todavía no distingue el peronismo del PJ. Mm. ¿No? Hay mucha gente que, para analizar las elecciones, el peronismo es todo lo que vos ves. Y el peronismo tiene... Por algo se estudia en el mundo, señores. Aunque a algunos no les guste. No, por algo se estudia en el mundo. Porque la verdad que es un partido muy interesante para entender. Pero hay que diferenciar el PJ, partido político, del movimiento peronista. Que es otra cosa. Es otra cosa. Por eso... Por eso es un movimiento. Ellos pueden ir a cooptar el PJ. Lo pueden cooptar. Cristina le dijo, toma el PJ. Como dato histórico, la peor elección de la historia del PJ, la lista del PJ en Provincia de Buenos Aires. Comparada al radicalismo cuando... De Leopoldo Moró. Claro, de Leopoldo Moró, que hoy, por suerte... Sí, bueno, tengo que decirlo. No, dígalo, dígalo. No me gusta, pero bien. O sea, está de mi lado, cumple con su función, está genial. Pero bueno. 2% había sacado la UCR. Bueno, pero ahí tenés, están destruyendo los grandes. Están destruyendo los grandes partidos porque necesitan crear una hegemonía política. Y la hegemonía política poderosa es la de la derecha. Están hablando... El tema es, habría que hacer lo mismo del otro lado. Exactamente. Y empiecen a sonar los teléfonos y déjense de hinchar las pelotas, llamen a los que están del mismo lado. ¿Viste? A los que están del mismo lado, usted lo dijo, a los que están del mismo lado, los que le votaron todo a Macri, yo los quiero lejos, fuera, y si es posible, enterrados. Claro. Léase a Val Medina, a Chino Navarro, no lo quería decir así. Yo ni más, ni siquiera pensaba en eso. Claro. ¿No? Yo digo, bueno, llamá a Bregman, llamá a todo lo que está a la izquierda, y decir, bueno, muchachos, ahora hagamos el Frente Amplio. Hagamos el Frente Amplio y después vemos. Le aviso que no van a decir de todo, porque usted dice Bregman y sabe cómo se pone, ¿no? Le crecen pelos a la gente que no los tenía, ¿eh? Hay que... O porque no es tan fácil. Sería difícil porque... Me encantaría. El otro día lo discutía en una reunión y yo digo que tenemos que ir para ese lado. Mira, lo que pasa es que los trucos son... insufrible. Cómprelos, no me importa, cómprelos. Todo hombre tiene su precio. No me interesa más nada. Mire, todo hombre tiene su precio. Falta un cine nazista. La vez que hablamos con Rocco Carbone dijo, no le tengamos miedo a la palabra socialismo, señores. Sí. ¿Entendés? Uy. O sea, tenemos que ir a un sistema más justo porque esto que está pasando hoy no nos puede volver a suceder. ¿Y usted por nunca qué más cree que esta semana en los medios de comunicación empezó a sonar de vuelta la palabra comunismo? ¿Por qué cree usted? ¿Usted vio la remera de los vuelos de la muerte? No, sí, eso sí, pero estoy hablando de otra cosa. Mire, no me cambie el tema porque nos queda apenas 30 segundos de programa. ¿Sabe qué? Empezó a sonar esta semana en la tele, en un programa de política, empezó a sonar de vuelta la palabra comunismo. Y acto seguido empezaron a aparecer trolls de Marquitos Peña, los trolitos de Marquitos, como le digo yo, que empezaron a hablar de comunismo... Que éramos comunistas, que los kirchneristas eran comunistas. Ah, mirá. Así que bueno. Y los mapuches son. Y los mapuches son terroristas, kurdos. Bueno, por eso le digo, están empezando a instalar enemigos conocidos, ¿no? Como ya venían instalando en los años 70, el comunismo es malo, hay que matarlos a todos. Bueno, entonces ahora te quieren hacer creer que cualquier cosa que esté a la izquierda es comunismo. Creo que hoy Mirta en la cena va a decir que Santiago Maldonado está caminando por las calles de París. Han dicho cosas. En cualquier momento. Han dicho cosas tremendas. Aparición con vida de Santiago Maldonado, Nadia Rojas. Por favor. Sí, y liberación de Milagro Sala. Y basta de humillación y a Milagro abajo Sala. Gerardo Morales. Sí, bueno, señores, nos estamos yendo. Ya se terminó el programa. Muchas gracias, Malo, por habernos operado y por habernos bancado. Gracias, Marcelo. Gracias, placer, Gustavo. Placer. Y nada. Nos encontramos la próxima semana aquí en FM La Boca 90.1. Y si no, búscanos ahí en internet, que siempre te dejamos el link. Y estaremos en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Hoy te busqué en la rima que duerme. Todas las palabras, si algo callé, es porque entendí todo, menos la distancia. estás aquí. Y el paso que dimos es causa y es efecto.